Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 43 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 19 de junio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Presentan libro Los diarios sumergidos de Calibán en la Casa de la Cultura. Unidad Educativa Municipal Quitumbe realizó casa abierta. Frente de Danza Independiente presentará un espectáculo de danza con textos poéticos. Quito se une a la gira de despedida de la banda española Escate. En el ámbito internacional conocerá que debuta en Cuba Intercambio Coral Triángulo de Estados Unidos. Películas de países miembros de la CELAC participarán en Festival de Cine de Caracas. Preocupa a la UNESCO que la violencia en Irak destruya patrimonio cultural. Y cita editorial extiende influencia a estados venezolanos. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1944, nace Chico Buarque, cantautor, poeta y escritor brasileño. Hoy en Chile se conmemora el Día del Detective. Un día como hoy, pero de 1953, Ethel y Julius Rosenberg son ejecutados en la silla eléctrica. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El proyecto estadounidense Intercambio Coral Triángulo con Cuba debutó en la isla caribeña en un concierto que compartió con el coro Cantores de Cienfuegos de esa ciudad meridional. Rodney Whittle, director de la coral visitante, integrada por cerca de 40 voces, comentó que significó un placer para él comenzar la gira de 10 días por esa ciudad, 250 kilómetros al sudeste de La Habana. Venezuela. Los países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y Puerto Rico participarán en el primer Festival Internacional de Cine que acogerá Venezuela en el próximo mes de septiembre. La coordinadora del evento caraqueño, Andrea Gubernur, señaló que ya cuentan con un número considerable de filmes inscritos, cuyos títulos se conocerán en los próximos días y serán, según dijo, películas que hablen de nosotros, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Esta tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el libro Los Diarios Sumergidos de Calibán. Yesmani Gómez nos trae pormenores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su ímpetu de impulsar el desarrollo del intelecto cultural en el país, acoge en sus salas el lanzamiento del libro Los Diarios Sumergidos de Calibán, del escritor ecuatoriano Ernesto Carrión. La cita será hoy a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Institución Cultural y contará con la apertura del poeta Antonio Correa, quien expondrá sus visiones sobre el libro. Los Diarios Sumergidos de Calibán representa un acercamiento crítico a nuestra identidad patrimonial y cultural. Según el escritor, la obra constituye una poesía que nos duele y nos deja enteleridos, rotos, castigados. Ernesto Carrión, escritor del poemario, ha merecido los reconocimientos Premio Latinoamericano de Poesía Ciudad de Medellín 2007, Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade, entre otros, lo que muestra la calidad literaria con que aborda la poesía contemporánea. Yesmani Gómez, Identidad. Con la participación de los alumnos de la Unidad Educativa Quitumbe se realizó la Casa Abierta como inicio a la serie de actividades programadas durante el mes de junio en el contexto de la rendición de cuentas del plantel a la comunidad. Patricia Robalino con los detalles. El propósito de esta Casa Abierta fue dar a conocer a los padres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa Quitumbe las destrezas aprendidas durante el año a través de una exposición de manualidades exhibidas en el Coliseo de la Unidad Educativa. Trabajos como vitrales, tejidos, tapetes, muñecas en tela, cerámicas, máscaras, objetos en repujado, se expusieron en varios stands. Además, los alumnos ofrecieron una presentación artística de danza y música. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue invitada a participar de esta programación con la representación del licenciado Fabián Saltos, director de la sección académica de gestión cultural de la institución, quien manifestó. La rectora de la Unidad Educativa Quitumbe ha tenido el honor de invitarnos a la sección de gestión cultural a que estemos presentes en esta casa abierta de las artes. Como vemos, en una institución pública tienen casi todos los elementos necesarios para poder mostrar trabajos de calidad que han hecho los niños y jóvenes durante el año. Entonces vamos viendo algunas técnicas y vamos viendo algunas de los artes. Estamos viendo música, estamos viendo repujados, vamos viendo pintura en tela, cerámica, vitrales, etcétera, ¿no? Diferentes modalidades artísticas que ahora se han presentado. Además, la rectora de la Unidad Educativa Quitumbe, Isabel Tufiño, nos comentó sobre el objetivo de realizar esta Casa Abierta. La Casa Abierta que estamos realizando en esta semana está enmarcada en el contexto de rendición de cuentas a la comunidad. Como ustedes ven, vienen padres de familia, los mismos estudiantes, en donde nosotros damos a conocer todas las destrezas que se han desarrollado con los estudiantes, tanto en el plano cognitivo, cuanto en el procedimental, porque vemos el arte, por ejemplo, la música, la danza, donde los estudiantes demuestran todos los talentos artísticos que ellos desempeñaron aquí como parte de su formación integral. Se extiende la invitación a los padres de familia del plantel para el siguiente evento artístico, musical y dancístico, Quitumbe, un lugar para el arte, que tendrá lugar el jueves 26 de junio en el mismo coliseo de la institución. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En el Museo Interactivo de Ciencia se desarrollará el tercer ciclo de conferencias Mujeres en la Ciencia, la ciencia al servicio del cuerpo humano, hoy a las 11 horas y mañana a las 20 horas. Este taller busca convocar a la comunidad educativa de Quito para generar un espacio de motivación en el que se pueda difundir la labor que las científicas ecuatorianas vienen realizando hasta el momento. Se dará a conocer sus avances en la cura y prevención de enfermedades, la creación de medicinas, de tecnologías médicas, mecánicas y robóticas. El Colegio Ludoteca presenta el evento artístico Semper Dicemis, hoy a las 8:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Celebración de la fiesta del Inti Raymi, hoy a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la institución. Lanzamiento del libro Los Diarios Sumergidos de Calibán, hoy a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Hola, soy Luis Donofa. La agencia latinoamericana de noticias, más conocida como Prensa Latina, o simplemente PL, cumplió 55 años de vida el pasado 16 de junio. Fue creada apenas 6 meses después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 para difundir información sobre la verdad del proceso y contrarrestar la desinformación con la que comenzaron a inundar el mundo los adversarios de la revolución. Entre sus fundadores se encuentran algunos de los periodistas de militancia destacada en los procesos revolucionarios de su tiempo en la región, entre ellos el argentino Ricardo Mazzetti. Con el paso del tiempo, Prensa Latina no solo que extendió su red de corresponsales por el planeta, sino que se convirtió en la voz de América Latina y de los pueblos del tercer mundo. Por PL han pasado algunas de las plumas consagradas en la región y en el mundo. Ese es el caso de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. El corresponsal de Prensa Latina en Ecuador, Néstor Marín, resume esa trayectoria en diálogo con Identidad con ocasión de la celebración del aniversario en la residencia de la Embajada de Cuba en Quito. Hasta ahora creo que hemos logrado ese objetivo porque nos hemos expandido, y ahora recuerdo que cuando surgió la agencia en el 59, algunos detractores e incluso medios de prensa de lo que le llamaban la competencia le dieron 30 días a Prensa Latina, dijeron que no iba a durar más que eso, y ahora realmente son 55 años y cada día está más fortalecida. Ya tenemos corresponsales en 32 países exactamente, y tenemos un servicio de radio, tenemos servicio de televisión, tenemos 18 publicaciones periódicas, y ya le digo que Prensa Latina ha alcanzado ya su mayoría de edad en su labor. Tenemos una página web, por ejemplo, que tiene más de 150 mil visitas diarias. Tenemos también alrededor de 50 mil receptores que reciben el servicio directamente a través de emails, y ya receptores fijos, más los que pueden acceder a los servicios públicos como la web, la radio y el servicio de televisión que acabamos de incorporar también recientemente. Fue Néstor Marín, corresponsal de Prensa Latina en Ecuador. Para Identidad, reportó Luis Onofa. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. UNESCO. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura manifestó preocupación por el peligro que representa la escalada de violencia de los días recientes en Irak para su rico patrimonio. La directora general de esa organización, Irina Bokova, señaló: pido a todos los iraquíes que hagan un frente común para proteger el patrimonio cultural de su país. Es un testimonio único de la humanidad, de los orígenes de nuestra civilización y de la coexistencia interétnica e interreligiosa. Venezuela. La décima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014 llegó ayer al estado de Carabobo, como parte de las acciones tendentes a divulgar el quehacer cultural de la nación. Autoridades de la entidad indicaron que el evento se extenderá por 4 días, con sede en el Museo de Arte de Valencia y la participación de 35 casas editoriales. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Suburbia abrirá el concierto de despedida de la banda española Escape en Quito. Conozcamos detalles con Jamie Chiluisa. El grupo español confirmó su gira de despedida y su paso por Ecuador, razón por la cual inició la venta de entradas para el concierto en los almacenes Musicalísimo. La expectativa de los fans ecuatorianos creció en las redes sociales después de que la banda confirmó su actuación el próximo 13 de noviembre en el Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escape es un grupo español de ska punk, formado en Vallecas. Sus canciones se caracterizan por el inconformismo, cuyas letras critican al capitalismo, nacionalismo y fascismo. Promulgan los derechos humanos, el derecho a los animales, el vegetarianismo y el ecologismo. La gira por Latinoamérica se inicia el 7 de noviembre en el Palacio de los Deportes de México y culmina en Buenos Aires, Argentina. Después de su gira realizarán un parón indefinido para dedicarse a su vida personal y familiar. Los quiteños Suburbia abrirán en concierto. La cita para disfrutar de la música de Escape es el 13 de noviembre en el Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito. Las entradas tienen un valor de 35 general y 50 VIP. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Del texto al cuerpo danzante es el evento que nos presentan 5 coreógrafos del Frente de Danza Independiente. La precisión informativa la trae Osvaldo Mantilla. Del texto al cuerpo danzante es el espectáculo que presentará el Frente de Danza Independiente los días 20 y 21 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los coreógrafos Terry Araujo, Ana Jacomen, Katherine Ivanova, Wilson Pico y Sofía Cisneros serán los encargados de poner los textos literarios en movimiento a través de la danza. Wilson Pico, director del Frente de Danza Independiente, acotó: que como Frente de Danza Independiente, gracias al apoyo de la OEI, hemos hecho un proceso de montaje que viene desde noviembre del año pasado, con las características de trabajar sobre la poesía o sobre la literatura ecuatoriana. Entonces, cada coreógrafo del Frente de Danza Independiente ha elegido un autor. En este caso, para esta programación tiene esa particularidad, que el público va a poder acercarse a la poesía de estos autores ecuatorianos a través de lo que va a ver en la escena. El evento se realiza con el apoyo de la Organización de Escritores Iberoamericanos y la Escuela Ecuatoriana de la Danza. A los amantes de la danza les invitamos a asistir a la Sala Mariana de Jesús, ubicada en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento dancístico tiene un costo de $5 y $7. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Hace solo unas horas se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un interesante libro. Alexandra Rodríguez estuvo allí y nos trae la información. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el escenario de la presentación del libro Los Improductivos el miércoles 18 de junio a las 19 horas. Novela del género ciencia ficción del escritor y cineasta Cristian Londoño. El escritor nos comenta la esencia de su obra. Llegar a la ciencia ficción para mí siempre es hacer una historia, quizá cotidiana, pero que tenga en un mundo extraño, en un mundo diferente. Siempre esa extrañeza atrae a los lectores primero, ¿no? Y también en mi sentido era hacer algo que nos resulte familiar, pero al mismo tiempo el mundo sea distinto, el mundo sea diferente al que le vivimos cotidianamente. En ese sentido, por eso escogí yo el mundo en el siglo XXII, en donde está regido por una revolución productiva, que es regida por unos hacedores, que ellos principalmente lo que piensan es que el mundo modificado genéticamente puede llegar a la producción total, en donde las personas que no producen, es decir, ciertos sentimientos, ciertas emociones que el hombre tiene, resultan muy improductivas, porque a ellos les interesa producir. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana oficializará hoy la creación de su sección académica de ciencias ancestrales con la suscripción del acta constitutiva en una ceremonia que se realizará en la Sala Benjamín Carrión de la institución. En el acto intervendrán el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, y el secretario del Buen Vivir, Freddy Elers. Este será el marco propicio para entregar la membresía a los fundadores de la sección mencionada. La firma del documento culminará un proceso que comenzó con la solicitud presentada por 4 estudiosos del tema: el médico Germán Rodríguez, la ingeniera Patricia Rodríguez, la arquitecta Carmen Lucía Sandoval y la magíster Patricia Noriega. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aprobó la creación de esa sección académica el 12 de marzo pasado, con el propósito de favorecer la investigación de las ciencias ancestrales y los saberes autóctonos. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Hoy a las 8:30 de la mañana usted puede asistir a la presentación del evento artístico Semper Dicens del Colegio Ludoteca en el Teatro Nacional. A las 17 horas, Semana de Cine Ruso en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 19 horas, Festival Descubriendo Talentos en la Música en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Nosotros le invitamos, usted decide. Le esperamos. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Cabe recordar, además, en este tipo de espectáculos, la supremacía de un yo colectivo sobre el yo individual. A quien regresa de ellos a su casa, le cuesta imaginarse ahí mismo, solo, en un estadio o un coso vacíos, adoptando actitudes desaforadas como parte del público. Jorge Enrique Adum. Uno de los datos geográficos más interesantes que se han dado en el desarrollo de los mundiales ha sido el caso de la selección de Yugoslavia, que participó con ese nombre antes que estallara la guerra de los Balcanes. A partir de la separación de las repúblicas yugoslavas, cada una participó de manera separada en el torneo, teniendo el caso de Serbia y Montenegro, que estuvo presente en el Mundial Alemania 2006, pero en el Mundial Sudáfrica 2010 solo participó con el nombre Serbia. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente.